dejas por ese gil y te olvidas cuando andabas conmigo. Ahora sos una viva rescatada. Las manitos ahí, ahí más ahí, ese es tu novio. ¿Cómo?